Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Compañeros, compañeras, vamos a hacer un vivo con Soledad y con Medardo. A ver, vamos a ir invitando. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Vamos a invitar a Soledad y a Medardo. A ver, Soledad, ahí va. A ver, Soledad. Ahí estás. Hola Guille, ¿cómo ¿Cómo te estás? va? Bien, te voy a poner arriba. Ahí está, a ver si funciona. No, Dale. ahí no, no te voy a poner arriba. Ahí está. Bueno, estás No abajo. importa, no importa. Esperamos entonces un minutito que entre Medardo, Dale. porque vos sabés que yo tuve un inconveniente, no pude resolver de iniciarla yo al Dale. Instagram. Así que bueno, aguardemos unos segunditos Lo voy y arrancamos. invitando. Dale, lo invito a ver si. La verdad es que no sé si Medardo. Ojalá que me siga. Si no, no lo voy a Sí, poder yo hablé invitar. hace un ratito con él. Claro, hablé hace un ratito. Por supuesto, te tiene que seguir para que lo puedas Ahí invitar. está. Ahí está. Hola. Hola, ¿Cómo va, Medardo? Medardo. Hola. ¿Cómo anda, ¿Qué hace, Guille? Medardo? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Bueno, ya estamos todos. Esperando la conexión, nunca había hecho esto. Creo, Nunca ¿sí? es tarde Medardo, para creo que aprender. tenés. Adelante de la cámara, fíjate, Medardo, si tenés algo, yo no sé si está sucio el lente, algo que te saca una parte de la visión, ¿puede ser? ¿O por ahí? Es como una pequeña lucecita, Ahí una estamos. resola, ahí está. Eso, genial, ahí está, gracias. Bueno, yo también dentro de unos minutos voy a arrancar con el mate también, Guillermo. Así que, bueno, ¿quieren que vayamos arrancando? Porque calculo que se van a ir sumando, pero como el tiempo es acotado, ya sabemos que en el Instagram los tiempos no son los de otras herramientas que están a disposición para trabajar estos temas tan importantes, ¿no? Bueno, les comentamos a todos los que se van sumando que este Instagram Live en defensa del ambiente está organizado por Tribuna Ambiental, que es la agrupación ambientalista dentro del Partido Obrero. Y que bueno, teníamos como principal expectativa discutir temas centrados en las cuestiones más importantes por ahí o que nos atraviesan, no solamente en el plano provincial, sino en el plano nacional con respecto a la cuestión ambiental. Uno de los temas centrales tenía que ver con estas nuevas quemas, estos nuevos incendios en el Paraná. Bueno, la bajante histórica que tiene hoy el Paraná, el problema de la ley de humedales que ha dado lugar a tantas movilizaciones el año pasado, esta pérdida de miles de hectáreas en todo lo que es Entre Ríos, en la zona del litoral, y bueno, que también en nuestra provincia ha tenido lugar. En ese sentido, en Córdoba tenemos hoy una mega obra impulsada por el gobierno nacional y provincial, esta autovía de Punilla, que ha sido cuestionadísima y bueno, nos parece que es un tema central para analizarlo también en este contexto. Y por último, todo lo que tiene que ver con las chancheras, ¿no? Este acuerdo con China para llevar adelante una mega factoría de carne porcina, que también no solamente ha sido cuestionada su instalación en el país, sino que ya viene de fracasar en otros continentes y bueno, y se perfila acá como un planteo de progreso, pero que bueno, en definitiva no da respuestas respecto a todo lo que nosotros planteamos que tiene que ver con el ambiente. Bueno, Medardo, un experto en materia de también lo que tiene que ver con los agrotóxicos en agua, con las fumigaciones, a costa, digamos, de los negocios agroganaderos, y en ese sentido, bueno, queremos charlar también con él de ese tema. Como para dar comienzo, yo los voy a presentar. Estamos con Guillermo Folguera, que es biólogo, filósofo, investigador del CONICET, profesor de la UBA, Estamos con Medardo Ávila Vázquez, que también es un reconocido ambientalista en nuestra provincia de Córdoba, médico neonatólogo, docente de la Universidad Nacional de Córdoba, militante ecologista y de la salud colectiva, coordinador de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, y quien les habla, Soledad Díaz. Yo soy abogada, formo parte de Tribuna Ambiental, fui legisladora, mandato cumplido durante 2020, y hoy soy candidata a diputada por el Partido Obrero en el Frente de Izquierda Unida. Vamos a iniciar un poquito esta conversación para ir introduciéndonos en los temas que están planteados. Querría que arranquemos un poco con vos, Guillermo, que nos cuentes un poquito esto que tanto preocupa, que tiene que ver con esta bajante histórica del Paraná, de las quemas intencionales que hay en la región y la ley de humedales, ¿sí? Claro. Bueno, primero un abrazo, Soledad, un abrazo también, Medardo. Lindo, a pesar de las circunstancias, estar en contacto, y también un montón de compañeros y compañeras del otro lado. Justo ayer vine de la zona de Rosario, pasé también a hablar con diferentes organizaciones y colectivos. Yo, muy breve, lo que quería decir, como para arrancar y darle paso a ustedes, es que yo creo que hay una situación actual que nos quieren hacer creer que lo que estamos viviendo tiene como solución el extractivismo y no como causa. Yo lo resumiría de esa manera. Y cuando digo lo que estamos viviendo, lo voy a poner en cuatro grandes polos, que después seguramente Medardo va a profundizar y explicar mejor que yo. Pero cuatro grandes grupos de problemas, a mis ojos, que tenemos que sin lugar a duda, no hay ninguna duda respecto a la situación actual, pero que además el extractivismo, esta forma particular de despojo que nos han dado en las últimas décadas, un despojo que podemos rastrear mucho tiempo atrás, pero que esta forma en particular la podemos encontrar hace algunas décadas, ha sido uno de los elementos fundamentales, sea en forma de granja o factoría porcina, sea en forma de soja RR o de trigo HB4, sea en forma de extractivismo de oro, plata o de litio, sea en forma de hidrocarburo en el mar o de fracking en Neuquén, o sea en forma de pino eucalipto o intento en la salmonera en el sur, en todos tiene más o menos la misma lógica, en todos tiene más o menos las mismas consecuencias, a veces cambian algunos nombres propios, tanto en nombres propios de empresas, roles del Estado, consecuencias y comunidades que resisten. Lo digo muy rápidamente. Por un lado, una situación social gravísima de nuestro país. Arranco por uno de los puntos a decir, uno de cada dos personas en Argentina no comen todos los días, creo que 60% de los pibes y pibas no tienen acceso a comida y un territorio digno, a vivienda, a agua sana. Estamos hablando de números altísimos, y eso no es porque nos golpeó un meteorito, esto tiene que ver con una lógica particular productiva que directamente está vinculada con una situación social. Medardo viene trabajando hace un montón de tiempo y otros profesionales en nuestro país, señalando también los efectos sobre la salud. ¿Cómo se puede tener salud cuando se tiene agua contaminada, cuando se tiene aire contaminado, cuando se tiene tierra contaminado? Y se multiplican efectos que ni siquiera hay una situación oficial de sistematización, salvo algunos intentos voluntaristas. Evidentemente se trata esta falta de información, un elemento clave, un elemento fundamental y estructural para avanzar sobre esto. Después cuestiones que están directamente vinculadas, una lógica demográfica expulsiva de los territorios. El extractivismo saca a las pequeñas comunidades, saca a las comunidades rurales y las expulsa a los grandes centros urbanos, en general a la Gran Resistencia, Gran Santa Fe, Gran Córdoba, Gran La Plata, Gran Buenos Aires, Gran Rosario y Gran Mendoza. Entre eso tenemos gran parte de la población, para llegar hoy a números escalofriantes, que es que en un país extensísimo como el que tenemos, el 92% de las personas vivimos en grandes urbes. Y eso está directamente vinculado, por ejemplo, con la pandemia, porque directamente entró a jugar en zonas hacinadas, malnutridas, que no tenían acceso a agua potable, etc. Eso por un lado, toda una situación social, como si además lo social no tuviera nada que ver con lo ambiental. Pero bueno, en términos ambientales es una situación... Vos, de alguna manera, Soledad, ya lo pusiste, tenemos uno de los grandes ríos de América Latina con una sequía histórica de 70, 80 años sin registro, con efectos muy diversos, efectos productivos, efectos de vida, efectos energéticos. Pareciera de vuelta que nos golpeó un meteorito, ¿no? Y tiene que ver con causales y uso en territorio. Junto con eso tenemos, ¿cuántas provincias? Más de 12 provincias el año pasado y este año estuvieron incendiadas, no hay responsables, y eso habrá que también discutir qué pasa con ese silencio involucrado. La Sociedad Argentina de Apicultores denuncia que en los últimos años ha perdido el 50% de las colmenas de nuestro país, una de los grandes polinizadores, fundamental para el plato de comida. Creo que 2/3 de los alimentos están directamente vinculados con, o necesitan de polinización, y Argentina como gran productor de miel y la apicultura como una lógica cultural, una búsqueda cultural, ¿dónde está, dónde quedó todo eso? Deforestación, tenemos registros tremendos, ¿no? Argentina entre los 10 países del mundo que más ha deforestado desde la implementación de los transgénicos, y el Chaco, el impenetrable, segunda región del mundo deforestada en términos, en un registro porcentual. Digo, estamos hablando de situaciones muy alarmantes. Después, formas productivas deterioradas. El extractivismo, entre las cosas que necesita, es cuando donde está el extractivismo no hay otras formas productivas. Es una homogenización también de las formas productivas. Así como hablamos con la apicultura, en cualquiera de los escenarios. La movilización de Mendoza del 2019 involucró un montón de sectores productivos de otra manera. Lo mismo las salmoneras en Tierra del Fuego, porque evidentemente no se puede vivir, no se puede trabajar de otras cosas en un lugar contaminado. En Fririna, por ejemplo, con la mega factoría de cerdo, después hablamos de eso, entre los primeros efectos fue la producción caprina y el turismo damnificados. Y termino con lo último, así doy paso a ustedes, que no quiero olvidarme de eso también, el triunfo de una lógica neoliberal, aún bajo el discurso progresista, lo que están buscando, la lógica justificatoria de todo este desastre, son dólares. No hay demasiada diferencia hoy entre un economista ortodoxamente neoliberal y otros registros. Y yo creo que ahí hay una derrota notable. Y también la otra derrota notable es que podemos discutir teorías del Estado. Ahora, el Estado argentino se está comportando como una empresa más. Y esto no es una manera de decir. La lógica de YPF no es diferente a la lógica que tenía Repsol, ni es la lógica diferente a la que tenía Chevron. La lógica que tienen el INTA, o gran parte del INTA, no es tan diferente a la lógica que tiene Syngenta, o que tiene BAF, por decir alguno de los convenios. Entonces, habrá que discutir también Estado, y qué significa un Estado que tiene como búsqueda recaudadora su principal objetivo y el corto plazo. No tenemos posibilidad de pensar a mediano plazo. Y termino con las últimas dos cosas. Un Estado tremendamente precarizado y de rodillas a las multinacionales, pero reproduciendo esa lógica. Y además una lógica general en donde nadie, absolutamente nadie, se hace responsable de los daños y las consecuencias sociales y ambientales. Así que gire la pelota y un mapa realmente preocupante. Muchas gracias, Guille. La verdad, muy importante un poco la radiografía de lo que está ocurriendo, no solamente en la Argentina, sino a nivel internacional. Tenemos un escenario, como vos decís, con una matriz extractivista que golpea fundamentalmente sobre las mayorías trabajadoras que no se benefician de la ganancia de un capitalismo brutal que avanza en contra del ambiente, que, bueno, lleva adelante todas estas políticas, y que en la Argentina lo estamos viviendo muy claramente con la primarización de la economía, ¿no? Con este saqueo de los recursos naturales. Y bueno, y ahí un poco también pasarle la pelota a Medardo, ¿no? Porque justamente hoy tenemos toda una puja entre los sectores que defendemos el ambiente, el gobierno provincial y el gobierno nacional, detrás de una mega obra que no es solamente una obra para abrir paso a una mejor traslado de la población, sino que tiene atrás muchos negocios y un impacto ambiental fenomenal, que bueno, se viene denunciando, y sin embargo, desde todos los sectores se hacen los oídos sordos, porque lo que defienden son negociados e intereses ajenos a los de la mayoría. Bueno, te paso entonces la pelota, me da... Bueno, movimiento ambiental. Bueno, gracias Sole, hola Guillermo, y bueno, saludo a todos los compañeros y los felicito por la iniciativa y gracias por la invitación. Me parece importante en este momento, en esta época electoral, discutir un poco estos temas, ¿no? Inicialmente, retomando lo que planteaba Guillermo, la no diferencia entre los economistas de distintas doctrinas, pero también no tenemos diferencias en los planteos de los partidos políticos, ¿no? La supuesta brecha de un lado tiene una mirada más social, de más, un poquito más distributiva, pero no salen del mismo modelo. Estamos en un modelo que hay, yo creo, yo entiendo que claramente la dictadura nos impuso y nos ciñó a este modelo neocolonial, centrado en el extractivismo, nos hirió, armaron todos los mecanismos para chantajearnos y obligarnos a generar divisas para pagar deuda y estar siempre en crisis económica y siempre con la crisis social que no se soluciona. Y un modelo extractivista que va generando la destrucción de la industria, la destrucción de empleos, el vivir de rentas, y el Estado como parte, ¿no? Parte de este negocio, no solamente en YPF, lo que planteaba Guillermo, sino que el Estado, el Ministerio de Economía, es socio de los ojeros del agronegocio, y cuando tiene el agronegocio tiene una buena cosecha, un poquito más, de fondos a través de las retenciones, o sea, van en el negocio de la soja y con el agronegocio va el gobierno de la mano, ¿no? Entonces, claramente, esta situación que heredamos de la dictadura, de la gran derrota del campo popular del año 76, no es denunciada, no es enfrentada, no es asumida como un problema grave que tenemos que cambiar, ¿no? Y esta posibilidad que tenemos ahora de discutir con ustedes un poco. Esta mirada me parece que es un aporte. Con respecto a lo que decía Sole, trayéndolo a esta situación general, a Córdoba en particular, Córdoba nos estamos enfrentando hoy a una crisis, a una pelea, a una lucha ambiental con el gobierno provincial, por una autovía que es un proyecto para hacer una nueva ruta, una nueva autopista, la ruta 38, que atraviesa la provincia de Córdoba y atraviesa las sierras de Córdoba, ¿no? La sierra de Punilla. Esta autopista no está diseñada, como decía Soledad, para hacer que los vecinos de los pueblos, de la Cumbre, La Falda, Coquín, se puedan trasladar más rápidamente entre sí, no. Esta es una autopista que no puede tener una pendiente mayor del 5%, porque está diseñada para que viajen por acá enormes camiones cargados de commodities, ya sea de mega minería como de agronegocio. Entonces, no puede, si tenemos en el medio del camino una montaña, van a hacer una obra que va a demoler la montaña para que solamente tenga una pendiente del 5%, cuando las montañas son enormes, y generando un impacto y un daño terrible en una zona sumamente vulnerable de nuestra sierra. Esta ruta, esta autovía, que es el corredor bioceánico que viene de Porto Alegre y que va a Copiapó en China, Coquimbo en Chile, es una obra exclusivamente del extractivismo, es una de las venas abiertas del siglo XXI, ¿no? Esta es una la venas abiertas del siglo, los mecanismos para sacar nuestros bienes extraídos por las empresas y llevarlos hacia los mercados del oeste. A los de Oriente, porque actualmente está saliendo todo la producción principalmente por los puertos de Rosario y de Bahía Blanca, pero para llegar a China, para llegar a los mercados de Oriente, tienen que hacer toda una travesía gigante por el Atlántico hasta el Paraná, hasta Panamá, cruzar el canal de Panamá e ir atravesando todo recién el Pacífico. Entonces, esta obra los va a llevar a los camiones con nuestra commodities directamente al Pacífico para ser embarcado ahí. Y como la obra se encontró con las montañas de Córdoba, decidieron atravesarlas con una gran obra, lo cual es un gran negocio para el gobierno, los grupos van a hacer grandes negocios y los grupos políticos van a conseguir unos buenos sobreprecios. Entonces, realmente hay como una complicidad muy extendida, ¿no? Nosotros vemos cómo se ve en Córdoba hoy. Se enfrenta el Frente de Todos con Caserio, que es el principal impulsor de esta obra, contra Schiaretti y sus bellas, que realmente son también los que proponen esta obra. O sea, y por otro lado está la gente de Cambiemos, que también son parte del mismo negocio. O sea, absolutamente todos quieren esta obra, como todas las camarillas y distintos grupos querían que en Malvinas Argentinas se instalara Monsanto en un momento determinado. Todos los grupos políticos de distinta facción, pero que se matan entre ellos y aparecen enfrentados, todos estaban disciplinados con Monsanto en construir la planta en Malvinas Argentina, y los cordobeses dijimos que no y los echamos y no pudieron construir. Y hoy en Punilla está creciendo una resistencia que ya se expresó en los últimos años, pero hay una resistencia que está organizando y diciendo básicamente, organizándose alrededor de una consigna que es: no pasarán, no vamos a dejar que hagan esa obra. Y es muy importante para los cordobeses que esta obra no se haga, porque Punilla está en un estado ecológico deplorable, situación de emergencia. Las cuencas, el síntoma principal del daño ecológico que está sufriendo Punilla es que las cuencas de agua del río Suquía, que nutren al San Roque, al lago San Roque, están podridas. El agua del lago San Roque está eutrofizada, como se dice científicamente. Esto significa de que tiene tanta materia orgánica debido a que no hay cloacas, no hay un planeamiento, se ha desmontado, se ha incendiado masivamente los montes de este territorio. Entonces, todas las excretas de la materia fecal va a parar al lago. Entonces, en el lago empiezan a pulular bancos de cianobacterias que liberan toxinas, que son altamente tóxicas para los humanos y para los mamíferos en general y para la vida. Son toxinas que producen cáncer de hígado, son toxinas que producen daño cerebral, aparte de los cuadros irritativos que hacen. Ya este año, en febrero de este año, teníamos una polución tan grande de bacterias en el San Roque que en un momento dado Aguas Cordobesas, la empresa que provee el agua a la ciudad de Córdoba, tuvo que cortar el agua porque había demasiada alga, como le dicen, pero que en realidad son bacterias. Entonces había tantas algas que no podía proveer de agua sin las toxinas a la ciudad de Córdoba. Esta obra va a terminar lo poco que queda de verde, de sano, de capaz de reciclar el daño que le estamos haciendo a este valle. Y va a ser la defunción del agua de los cordobeses, sobre todo de la ciudad de Córdoba. Bueno, y el gobierno sabe, porque si lo hemos dicho, pero ¿qué dice el gobierno de Chiaretti? Vamos a traer agua del Paraná. O sea, locuramente piensan de que pueden traer agua, que este es un problema local nuestro, cuando la eutrofización del agua se está dando en todo el mundo. La Organización Mundial de la Salud denuncia que este es un problema emergente de salud que se está dando en todo el mundo. Y en Córdoba tenemos varios ríos eutrofizados, pero en la Argentina hay muchos ríos eutrofizados. Y que íbamos a traer agua del Paraná primero significaba que los cordobeses, que hemos crecido durante más de 400 años, y las culturas que estaban antes de nosotros crecieron en estos valles, con el agua de estos valles. Ahora hemos liquidado el agua de nuestros valles. Entonces decimos, bueno, el agua está muerta, vamos a traer agua de otro lado, del Paraná, de otra gente. Vamos a traerle agua de otra gente, ¿no? Ya que nosotros no pudimos cuidar la nuestra con una obra contra natura, porque el Paraná está más bajo que Córdoba. O sea que tenemos que hacer subir el agua para que llegue hasta Córdoba. Cuando nos encontramos con la realidad, que hablaba Guillermo, de que el Paraná está seco. O sea, realmente es una barbaridad. No hay salida técnica. Los problemas ecológicos, el capitalismo los encara pensando en hacer otro negocio, en la solución técnica de esos problemas. Y ya la naturaleza está tan afectada en su capacidad de regeneración por las políticas del capital, que se reproduce más rápido que la capacidad que tiene la naturaleza de regenerarse, que los daños ecológicos se van acumulando y no hay solución técnica para el problema del agua, más con la autovía del corredor bioceánico que quieren construir acá en Córdoba. Entonces, bueno, en ese camino estamos de la resistencia a la autovía de la 38, y es una pelea medular que tiene que ver con este modelo neocolonial del extractivismo y de los sistemas políticos que se han ido estructurando y acomodando a este modelo después de la dictadura sin cuestionar el modelo. Quiero esto como para que sigamos conversando, Sonia. Muy importante todo, y esto que acabas de mencionar, ¿no? Esta conclusión Esta obra es una obra medular, tiene que ver con la médula de una política extractivista, de una política de saqueo de los recursos y de contaminación, ¿no? Que nos lleva a una catástrofe ambiental. Porque lo que está ocurriendo en Córdoba es clarísimo, esto se combina con los incendios, las sequías, con el avance de las inundaciones, con la crisis hídrica provincial que se intenta resolver incluso ampliando la red de negocios con las que ya nos están endeudando, porque esta autovía también, hay que decirlo, tiene la autorización de un endeudamiento provincial en dólares que avala el gobierno nacional, ¿no? Y que estamos hipotecando el futuro de los argentinos, de los cordobeses en el pago de una deuda que es claro, ¿no? Lo dijo el propio ministro de Ambiente, Cabandier, o sea, justificó el pago de la deuda, justificó el deterioro del ambiente, la depredación en el pago de esta deuda externa. Y bueno, yo un poquito quería referirme a lo que también ha sido en Córdoba uno de los temas más impactantes durante el año pasado y que tiene que ver mucho también con el avance de esta obra de la autovía de Punilla, que es esto del avance de las quemas intencionales sobre el monte nativo, ¿no? Hoy en la provincia de Córdoba queda escasamente el 3% de ese monte. El año pasado se quemaron más de 350.000 hectáreas con la responsabilidad de un gobierno y, como bueno, decimos los cordobeses, donde hubo fuego, country queda, y es la realidad. Hoy en la provincia tenemos un déficit habitacional de 350.000 familias. Sin embargo, este avance de las quemas, del cambio del destino y del uso de los suelos, es para la especulación inmobiliaria, que nada satisface el problema que aqueja a las mayorías trabajadoras, y por el contrario, ahonda aún más el problema de estas verdaderas fábricas de agua que tenemos en la provincia y la crisis en la que nos estamos hundiendo. Y en esto hay una completa coherencia de todo el régimen, ¿no? No solamente del gobierno provincial, que bueno, avanza también en sus negocios con los pules de siembra, con la especulación inmobiliaria, sino también esta orientación.